de ustedes se han sentido o han vivido la experiencia de nadar contra la corriente? Se metiesen en un río con harta corriente y empezaron a nadar a subir. ¿Lo han vivido en la experiencia? O estar en un barco, en un botecito, y decir, voy a ir contra la corriente. ¿Cómo creen? Imagínense la escena. ¿Cómo creen que les iría? ¿Sería fácil o no? Eso sería muy difícil. Y nadar contra la corriente es bien, bien difícil. Esta mañana vamos a tocar un tema de otra experiencia de los discípulos en alta mar. Pero esta experiencia es distinta a la otra que ellos vivieron. Cada experiencia que ellos vivieron fue una oportunidad de Jesús meterles a formarlos en otras áreas y en otras dimensiones. Les animo que vayan buscando ustedes el texto de Marcos capítulo 6 y vamos a leer desde el 45 al 56. Gracias, hermano. Marcos 6, del 45 al 56. Y le he titulado a esta enseñanza, Remando con vientos contrarios. Vamos a hablar de una experiencia que ellos viven y la hemos titulado, Remando con vientos contrarios. Marcos 6, del 46, del 45 al 56, o un versículo adelante. ¿Están todos conmigo? Qué buena señal para avisarles a todos que apaguen los celulares, por favor, ¿sí? Gracias por recordarnos, hermanos, esa señal. Buena señal. No. ¿Ya? Hola, tantas dinámicas, tantas variables, ¿no? Que se manejan en un culto, ¿no? ¿No les parece? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él les había multiplicado y había estado con una multitud muy grande multiplicando los peces y los panes. Y habían estado todo el día, entonces él los envía, que se vayan adelante, y él los despide, queda saludándolos y despidiéndolos. Después que los hubo despedido, ¿qué hizo Jesús? Se fue a un monte a orar. Qué lindo principio para aprender acá, de qué significa cómo manejar el cansancio y todo lo que puede producir ese trabajo extenuante que Jesús ha hecho. ¿Se fue a qué? A orar. ¿Qué enseñanza nos da a nosotros? Pero de eso no vamos a hablar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Una de las cosas que me llama la atención, ¿cuánto a ustedes les sucede que por lo regular el hijo se le enferma a las 12 de la noche? O usted tiene un problema de noche. Me dice, pero de noche. ¿Por qué por lo regular las crisis no llegan a esas horas? La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces se fueron adelante, están solos en alta mar ellos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, las 4 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es un misterio, porque no dice, hola, ¿por qué hizo eso? Sería que dijo, venga, chao, me vieron, chao. Yo no sé si quería decir Jesús eso, pero se les quería adelantar. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que qué era qué, un fantasma, un espíritu. Y gritaron. Yo creo que yo gritaría a las 4 de la mañana y ver a alguien caminar sobre el mar es para uno morirse de miedo. Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Yo creo que quedaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, subrayen esas palabras. ¿Qué les dijo? Tened ánimo. Yo soy y no temáis. 3 palabras. ¿Cuáles son? Tengan ánimo. Yo soy. No teman. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, muchachos, chao. ¿Qué hizo? Se subió a la barca. Yo no me imagino Jesús encaramando, saltó, se encaramó, quién sabe cómo lo hizo, se metió a la barca. Se subió a la barca, ¿y qué pasó? Y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Jesús encuentra a los discípulos remando, fatigados, con viento contrario. Y una experiencia que, si tratamos de meternos en los zapatos de ellos, seguramente una experiencia muy difícil, que es tratar de controlar una barquita bien frágil, porque no crea que tenía velero, era sofisticada. Si remaban era porque era muy pequeñita y muy frágil. Y no se imagina uno los vientos tenaces, y ellos tratando de voltearla, de empujarla y tratar de llegar al otro lado. Una experiencia bien tenaz, y lo estaban muy fatigados. Y así Jesús los encuentra. Cada experiencia que los discípulos viven con Jesús es una enseñanza que el Señor nos quiere dejar a todos para la vida. No sabemos por qué, dentro de los misterios de Dios, en una ocasión se fue con ellos, en esta ocasión los manda solos. No sabemos. Quizás les quiere enseñar a ellos qué significa navegar en la vida sin Él. Quizás es la enseñanza profunda que Él nos quiere marcar a todos nosotros y enseñarnos aquí, como principios para la vida que arrancamos de este pasaje. Y así como los discípulos, todos estamos de un momento a otro en la vida y nos sentimos así, como que estamos remando con viento contrario. Y son situaciones en las cuales no vemos salida. El planeta parece que va así. La crisis, los problemas mundiales han llevado a que muchos no vean salida. No se le ve salida al planeta. ¿Cómo va la situación? Y muchas personas están fatigadas, extenuadas, y algunos optan por el suicidio. Dicen, no vale la pena seguir luchando, no vale la pena seguir la situación como estamos. Y así es la vida de muchos. Uno observa a tantas personas que, por ejemplo, en la economía, algunos parece que reman con viento contrario, y luchan, y le dan, y le dan, y le dan, y no salen al otro lado de la orilla. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué me siento en un remolino? ¿Por qué siento que voy siempre en la misma situación? Y algunos están ahí, remando, extenuados, quizás porque tomaron decisiones erradas en la vida. Como dije en el otro mensaje, algunos se meten en tormentas que no se deben de meter y hoy se sienten que no ven salida. ¿Cómo salgo de este rollo en que me metí? Me metí en problemas, con deudas, con situaciones que no debía haberme metido. Y hoy estoy remando contra la corriente y no puedo salir. La vida para muchos es, hay veces, trabajar y trabajar, extenuados, cansados del camino, como fue la canción, y no ver resultados, no ver como un fruto de lo que se hace. Y eso es tenaz. Eso es tenaz en la vida. Otros, su hogar, su matrimonio. A veces se sienten así. Y uno habla con personas, conoce lo mismo que uno a veces experimenta. Hay momentos en los cuales uno se siente que va contra la corriente en el matrimonio, remando en situaciones donde no hay cambios, donde no hay salidas, no se ven avances significativos, donde las cosas no cambian. Y algunos le dicen a uno, pero mira, es que esto no cambia. Mi pareja no cambia, o estamos en una monotonía, una rutina que nos está matando a todos. La falta de afecto, la falta de estímulo, de afirmación, la falta de palabras de detalle, la crítica constante, el cansancio. Me llamaba una persona y me decía, mira, me cansé, llevo ya 18 años y ya no doy más con esto. No resisto más. Porque me siento como que si estuviese navegando, remando en viento contrario. No avanzo, no salgo. Y no hay cambios. Hay pacientes, como me pasó a mí una vez hace muchos años, conocí a una persona que estaba en el hospital de aquí de Armenia. Y le dije, mira, llevas mucho tiempo acá y sin salir. Y me dijo, mira, no tengo afán de salir, es que aquí me dan comida, y aquí me dan, tengo como techo, y salgo, no tengo para dónde voy. Y parece que hay matrimonios que se sostienen así, bueno, al menos me da comida. Vivo en una situación de esclavitud, de opresión, de miseria, de cansancio en el matrimonio, pero al menos hay comida. Y son como algunos pacientes que el médico les tiene que decir, mira, o te mueres o sales, pero tiene que generarse un cambio. Se tiene que generar un cambio a la situación en que vives, de rutina, de monotonía, de opresión, de falta de vitalidad y de entusiasmo en la misma experiencia matrimonial. Y muchos le dicen a uno así, pastor, estoy cansado porque no cambian las situaciones. A veces es el problema de los dos pacientes están enfermos, y necesitan cuidado intensivo, necesitan tratamiento, necesitan que se haga algo, porque no puede quedarse toda la vida el paciente en el hospital con el mismo problema. Algunos viven experiencias matrimoniales muy tenaces, algunos porque no trabajan el problema, otros olvidaron el pacto, los votos que se hicieron delante de Dios, y ya eso no cuenta, no vale. Y bueno, hay tantas razones que podríamos mencionar más adelante. Pero se siente que va así su economía, se va así su matrimonio, su hogar. Algunos se sienten que van también con vientos contrarios en su vida espiritual. La rutina, la monotonía. Algunos, la experiencia cristiana es una experiencia de tortura, ¿no? Quizás venir un domingo es una tortura. Ah, tener que ir a la iglesia. Es un cansancio. Y algunos están así cansados. Dicen, mira, yo llevo muchos años en esto y estoy que tiro la toalla, que no doy más. Me aburrí, me cansé. Y para algunos, de verdad, la vida espiritual no se le ha operado un cambio. No han experimentado lo que es la vida abundante y el conocer al Señor de verdad. Entonces, la vida cristiana para muchos es una rutina, es un cansancio, es algo harto, no les ve salida y están ahí por obligados, porque les toca de pronto venir o ser cristianos. Pero están ahí. Y bueno, ¿y usted por qué se hizo cristiano, hermano? Porque tengo miedo y no, de pronto el infierno. Pero ¿por qué estás ahí? Entonces van ahí sin avanzar. Y algunos de verdad no se les ve avances, ¿no? Las mismas conductas, los mismos comportamientos, los mismos hábitos, los mismos pecados que no quiere cambiar, renunciar. Dice, ¿y por qué no cambia? ¿Por qué no sale a la otra orilla? ¿Por qué no se le ve un avance? Parece que estuvieran en el mismo sitio de los años que han vivido en su vida cristiana. Y uno le dice, ¿alguna vez ha compartido de la fe con alguien? Si vivo aquí 18 años de cristiano y todavía no he salido. ¿Y alguna vez has abierto tu corazón, la familia, otros, a compartir de la fe? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar si no he experimentado cambio? No tengo gozo en mi alma para hablar y compartir con otros. Ahora, ¿por qué Jesús encontró a los discípulos así? El texto mismo nos lo dice. Razón principal por la cual ellos están en esta condición. ¿Cuál es? ¿Por qué razón ellos están así? Fatigados, cansados, sin salir. Razón principal. Jesús no estaba con ellos. Iban remando solos. Iban remando solos. Hay una gran diferencia entre lo que es navegar con Jesús a bordo o la otra, viajar solos. Y quizás Jesús los metió en esta experiencia para enseñarles qué es viajar solos. Y muchos viajan solos, reman solos. Quizás porque no han conocido al Señor de verdad, nunca en su vida lo han conocido, no han tenido un encuentro con Él de verdad. O quizás porque son autosuficientes. De verdad conocieron al Señor, pero le dijeron, Señor, no te metas a mi barco. Déjame que yo lo manejo solo. No te metas en mi economía. Yo la manejo, yo la controlo. Yo tengo toda mi experiencia y mi capacidad para manejar este barco de mi economía. Y algunos se estrellan. Y el Señor constantemente nos dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos los caminos y Él enderezará sus veredas. Hace como 15 días prediqué acá un mensaje de la oración de Jesús en el monte Getsemaní. Y la oración central de Él, ¿cuál fue? Hágase qué, tu voluntad. ¿Cuántas veces incluimos nosotros esa oración en nuestras peticiones? Por lo regular nuestras oraciones son ¿qué? Hágase mi voluntad. Y cuando yo estoy dispuesto, Señor, hágase tu voluntad. Si me cierras, me cierra. Si me abre, me abre. Pero yo someto mi vida a la voluntad tuya. Y no quiero meterme en este proyecto por mis propias emociones, por mis propios deseos, por mi propia voluntad. Algunos le dicen a uno, pero pastor, yo oré. ¿Qué significa orar? ¿De verdad esperó en su voluntad? ¿Será que ese proyecto era la voluntad de Dios? ¿En lo que se metió era algo que Dios te estaba guiando, no te estaba guiando? Nuestras oraciones no son para manipular a Dios. y para hacer que se haga mi voluntad. Mis oraciones son como las de Jesús. Someto mi voluntad al Señorío tuyo. Señor, hágase tu voluntad en este noviazgo, en esta empresa, en este proyecto, en esto en que estoy metido. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Una niña vino llorando y me dijo: pastor, estaba en una relación de noviazgo, pero yo clamé al Señor que se hiciera tu voluntad y ya estábamos para casarnos. Pero yo, Señor, yo me someto a la voluntad tuya. Ábreme o ciérrame si esto no es tuyo. Y efectivamente, mesesitos antes, se terminó la relación. Y llorando dijo: yo quería hacer la voluntad de Dios por encima de la mía. Remar solos, es decir, yo manejo este barco solo. Yo no necesito de Dios. Uno de los grandes problemas del hombre, de nosotros, de nuestra naturaleza, es la autosuficiencia. Es muy tenaz. Somos tan prepotentes, tan autosuficientes. Y eso ha pasado con la economía en el mundo. Este planeta ha dejado a Dios a un lado y han dicho: nosotros la manejamos con los expertos en economía mundial. Sacaron los premios Nobel en economía. Venga, guíenos, dirijan el barco. En Wall Street, allá nos dirigen a nosotros el planeta. Ellos saben cómo manejarlo. ¿Y a dónde nos están llevando los expertos? ¿A dónde nos está llevando el Congreso de la República, los que manejan nuestro país? Los expertos en economía, en dirección. ¿A dónde nos están llevando? Hemos sacado a Dios. Hemos dicho: nosotros podemos manejarlo. Podemos controlar todo. Yo le pregunto a usted, hermano, usted me está escuchando a mí. Yo le pregunto a usted, ¿su vida, usted en el área económica, la rige bajo los principios de la palabra de Dios o la rige bajo sus propios principios? Usted tiene que ser claro frente a eso, porque lo que Dios habla es verdad. ¿Cuáles son los principios? Se los enumero aquí rápidamente. De los principios de la economía del reino de Dios. Diezme. ¿Se rige bajo ese principio? Y yo, pastor, no entendí esa palabra. La repito. Él dice: pruébenme. Pues, pastor, es que no me alcanza. No puedo. Bueno. Segundo, no se endeude. ¿Se rige bajo ese principio? Uno. Muy difícil. Ahora, hay un tipo de endeudamiento que tiene capacidad de respuesta. ¿Entiende? Hay un tipo de endeudamiento, hombre, tengo cómo responder a eso. Hay unos endeudamientos que son necesarios. Posible yo pagar una casa, por ejemplo, de contado. Hay un tipo de préstamo que se puede hacer porque uno lo puede devolver, ¿sí o no? Por ejemplo, Jesús prestó un burro, pero ¿lo devolvió o no lo devolvió? ¿Qué tal la deuda? Jesús no devolvió el burro. Ladrón, se quedó Jesús con el burro. No, Jesús lo devolvió. Prestó un burro. 0 kilómetros. Hermanos, el asunto es, ¿usted tiene capacidad de devolver? ¿Tiene capacidad de devolver lo que prestó? Es que prestan sin tener capacidad. Se metieron en un proyecto que no podían responder. Principio del reino de Dios es, sea sabio. Mire la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja y en el tiempo del verano trabaja y ahorra y guarda y se prepara para cuando venga la escasez. Pero nosotros los latinos, hermano, me gané 1,000,000 pesos, fiesta para todos, marrano para todos. Hermano, pero llevas años que no has ganado una platica, pero hay que vivir la vida. Como decía un tipo allá que me lo vimos en la playa, y tenía un aviso acá tatuado, un europeo, y yo trataba de leerle, pero el tipo caminaba y no leía. Pero Beverly lo agarró la letra y decía: yo no estoy acá por largo tiempo, yo estoy solo para disfrutar. Lo tenía aquí escrito, tatuado el hombre. Alguno en la vida es eso, el momento. Aprovechemos lo máximo. La sabiduría de los principios del reino de Dios. Prevea para el futuro. Prepárese para el futuro. Aprenda a redimir la vida, el tiempo, a ahorrar. Sea sabio. Principio del reino de Dios. Tercer principio. ¿Cuál? De. Ah, pastor, ese principio no. El mundo no ha dicho amarre. Y el Señor dice: suelte. Suelte para que reciba. No he visto ninguno que sea generoso, que el Señor no le prospere y le bendiga, ¿verdad, hermanos? Ay, el alma generosa, cómo Dios le bendice. El que da al pobre presta a Dios, dice la palabra. Qué bendición encontrar gente generosa, que aún de lo poquito que tienen, dan. Aquí hay una parejita que ha abierto la casa, el apartamentico, a cantidad de parejitas. Dice: no tenemos recursos, pero vengan, tenemos aguapanelita y arepa. Comparten, les comparten un video, les hablan del Señor. Y Dios les ha bendecido. Pero algunos: no, yo cómo voy a dar, antes demen. Por eso es que el principio nuestro es, y debe ser un eslogan que usted debe tenerlo en su mente y en su corazón: pueblo bendecido. ¿Para qué? Bendecir. Qué bueno usted salir todos los días con un eslogan, con algo en mente: hoy quiero bendecir a alguien. Pero ¿cuántos de ustedes salen con eso? O más bien salen con el otro: hoy quiero que alguien me dé. Qué bueno no salir: Señor, hoy puedo tocar una vida, una persona, a alguien. Principio del reino de Dios, de la economía: bendiga, toque a otros. Toque a otros, bendiga. El Señor, hermanos, nos ha enseñado: déjeme que yo les guíe a ustedes el barco de su economía. Por eso el Señor dijo: a toda la nación me robó, toda la nación. No sería distinto Colombia si Colombia diezmara. ¿Qué tal? Todo el planeta, toda Colombia diezmando al Señor. Vosotros todos me habéis robado. Por eso la tierra no les produce. Qué tristeza, hermanos, que subió el café a los topes máximos. Máximos, como se ha dado en la historia de nuestra economía, pagando el café en el mejor precio. Pero no hay café. Dice que un pueblo cafetero, una nación cafetera. No hay café. Se arruinaron los campos, tumbaron los cafetales. No tenemos cómo ser prósperos a ese nivel. Querido hermano, una pregunta para usted. ¿El Señor guía el barco de su economía o lo guía usted? ¿Va usted solo o va con el Señor? Y un último principio que es muy difícil para todos nosotros aprender en la economía es contentamiento. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. No hay codicia, no hay envidia. Señor, yo te bendigo por esto que tú me has dado. Puedo comer un pan o una arepa y aguapanelita, bendigo tu nombre. Y si mañana te como caviar, ¡qué bendición, Señor! He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿He aprendido usted eso o no? ¿Sí? ¿Amén? Escuche que el Señor lo escuchó. Bueno, mijo, le voy a pasar a una pruebita. Vamos a ver si puedes vivir escasamente. A otros, vamos a ver si puede vivir con abundancia. Qué difícil es, ¿verdad? Pero ahí los principios. Hay los principios del reino de Dios para guiar una economía. Señor, si hoy tengo, bien, si no tengo, también. Te bendigo a ti, Señor. Por todo estoy agradecido. Mi pregunta, ¿es el Señor quien guía el hogar suyo? ¿O usted va remando solo en su familia? ¿Van los dos en la misma dirección? ¿Tienen el mismo consejo de Dios los dos? ¿O son yugo desigual? Como una persona me decía, aquí la que ora es mi señora, yo no. ¿Por qué los dos no oran? ¿Por qué los dos no oran por los hijos? ¿Por qué los dos no están unidos para pedir la bendición de Dios para el hogar? ¿Por qué los dos no están de acuerdo para atar las fuerzas del mal y resistir lo que quiere destruir el hogar y la vida de ustedes? ¿Por qué los dos no están en armonía pidiendo a Dios que bendiga y guarde sus hijos? ¿Quién lleva la carga? ¿Quién rema en el hogar? ¿Rema uno solo? Hermano, uno solo que reme es muy difícil. Los dos tienen que remar. La esposa debiera de comprarse un remo, ¿ustedes lo conocen? Y el esposo otro remo. Y eso sería un buen regalo. Te regalo un remo para que reme conmigo. Ore conmigo. Ayúdame en mi economía, en mi trabajo. Cuando yo salgo a enfrentar la vida y los negocios, póstrese delante de Dios, que Dios me bendiga y me ayude y me dé sabiduría. Pero a la vez, usted se postra por sus hijos, se postra por su esposa, pide la dirección y el consejo de Dios. Esos son hogares en los cuales el Señor está en el bote. No van remando solos. Y aunque es tenaz, pero Él está ahí en el centro, ayudándonos a remar. Mi pregunta es, ¿está el Señor en su hogar o no está? ¿Está remando solo usted? ¿No bendice el Señor a usted por la esposa, los hijos, la familia que le ha dado, que puedan remar juntos? Ay, hermanos, así es mucho más fácil la vida. Remar solos es muy tenaz, es muy duro. Y por eso algunos tiran la toalla y dicen, yo no doy más con esto, me cansé. Yo la metí toda, pero este nunca la metió conmigo. Métanlo en los dos. Que su, el esposo vea a la esposa postrada por ese hogar, por su bendición, por su economía, por sus hijos. Pero a la vez la esposa vea a ese hombre, cabeza de hogar, tomando el liderazgo en la casa, espiritual, pidiendo la bendición de Dios y pidiendo la protección de Dios por su hogar y por su vida. Esa es la dinámica, esos son los principios del reino de Dios. Por eso es que hogares donde uno solo rema es muy difícil. Y por eso el Señor en su sabiduría nos dijo, no se metan en yugo desigual. No lo hagan. ¿Qué pasa cuando a un buey le colocaban un buey más bajito? ¿Qué pasaba? ¿Quién llevaba el bulto? El buey más alto. Porque el otro no camellaba. El otro no camella. Pero también los bueyes los unían para que fueran en misma dirección, en unidad. Yo he aprendido un principio en mi hogar, es que yo nunca voy a tomar una decisión financiera si mi señora no está de acuerdo. Porque yo soy la cabeza, ella es el cuello. No. Algunos dicen, no, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. No. Tomamos una decisión en conjunto. Estamos en unidad. Ore al Señor, clamamos los dos. Y cuando he tratado de irme solo, me he estrellado. Y cuando ella se va sola, se estrella. Hablamos los dos. ¿Está de acuerdo con esto? Estamos en la misma unidad, en el mismo espíritu. Porque ella tiene el espíritu de Dios y yo también lo tengo. Y Dios nos habla a los dos. Ay, hermanos, en esta cultura machista es muy difícil. Es muy difícil consultarle a la señora, ¿sí o no? ¡Ja! Y de ahí dijo unas hermanas. ¡Ja, ja! Tiene razón, pastor. Consultar es muy difícil. Pedir consejo, estar en unidad los dos, en unidad espiritual y en todas las áreas. Eso es muy complicado, porque nosotros los hombres decimos, yo soy el macho, el que entra el billete, el que entra la comida. Por eso a mí me atiende y me sirve. Hola, increíble, eso es cultural nuestro. Escuché esta mañana una entrevista que le hicieron a un italiano que se quedó acá y le dieron la ciudadanía de Colombia. Y le entrevistaron y le dijeron, ¿y por qué se quedó en Colombia? Y dijo, no, es que las mujeres colombianas. ¿Y qué le atrae de las mujeres colombianas? Es que me sirven. Yo me siento y lo que pida ya me lo dan. En cambio, esas europeas no. Bueno, con eso no estoy diciendo que no nos sirvamos el uno con el otro. Pero algunos, la esposa es solamente para que sirva, para que atienda. Pero también no es compañera espiritual, es compañera de oración, es compañera en mis proyectos, es compañera en la visión que tenemos. Dios nos ha dado un ministerio a los dos. Verlo dentro de esa dinámica, qué bendición, hermanos. Estos son los principios de Dios para el matrimonio, para la vida, distintos a lo que la sociedad maneja. Por eso usted puede decir, yo voy con el Señor en mi barco, en mi hogar, o voy solo, remando solo. Y algunos reman solos. Dicen, pastor, yo no puedo. El hombre no me acompaña o ella no me acompaña. Estamos en dirección distintas. ¿Cuántos bendicen al Señor por estar el Señor en ese barco de su hogar? Amén, hermanos. Bendicen a Él. ¡Qué distinto! ¡Qué distinto! Es difícil. Hay luchas normales. Hay veces que uno quiere tirar la toalla porque no todo es color de rosa. Es tenaz. Pero ahí vamos. Aquí vamos. Y hemos remado, mi esposa y yo, 18 años. No han sido como 5 minutos debajo del agua. No lo crean así, hermanos. Seguimos remando con la bendición del Señor. Aquí vamos. Entonces, pregúntele a su esposo o su esposa, si lo tiene ahí, dígale, ¿tienes el remo o no lo tienes? Póngale ese ejercicio pequeñito ahí de pareja, a ver si puede. ¿Tiene el remo o no lo tiene? ¿Está remando solo? Mis queridos hermanos, por eso los matrimonios a veces no se revientan. Por eso los matrimonios a veces explotan, revientan, no pueden más. Porque uno solo lleva la carga. Y no reman los dos juntos. No están en una unidad completa, en una armonía completa. ¿Qué tal todas esas hojas? Vean, hermanos. No. Hagamos lo siguiente. Seguimos la otra semana. ¿Qué les parece? Sigamos la otra semana. Y dejemos acá para cerrar con este puntico nomás. Y vamos a orar al Señor por dos aspectos. Oremos a Dios. ¿Por qué hemos hablado aquí esta mañana? A ver, ¿cuál fue el punto principal? Dos puntos que hemos trabajado. Remando, fatigados y cansados, solos, en la economía, en el hogar. Vamos a orar al Señor por un momento. Ya no aproveche. Tenga un tiempito para orar en este momento. Pero yo creo que muchos de ustedes necesitan una administración especial, como yo la necesito, en su economía, en su salud, en su hogar. Porque de pronto usted, así como va, mi querido hermano, no va a llegar a ninguna parte. Usted va a tirar la toalla. Usted un día su hogar va a explotar y va a decir, yo no me aguanto más esto y se acabó este matrimonio. Usted un día en la economía va a decir, no más, me hundí. Tomé una decisión loca, me estrellé. Aproveche este tiempo para orar. ¿Cómo está usted en ese barco? va remando solo. Quiero orar por aquellos que están fatigados y cansados. Queremos ministrar a personas que quisieran venir aquí al altar o se quieren postrar ahí, pero digan: Señor, yo estoy cansado, estoy que no doy más, estoy extenuado. Hoy Dios ha traído esa palabra para tu propia vida, mi querido hermano. Hoy Dios te ha hablado y te ha enviado una palabra muy precisa para todos los fatigados, cansados, extenuados. Los que perdieron la esperanza en el matrimonio, los que perdieron la esperanza en sus finanzas, se están ahogando. Yo quiero pedir que el equipo de intercesión y otros hermanos vengan y pastoreemos estos hermanos y oremos por ellos. Y usted que está ahí sentado, mi querido hermano, va remando solo. Siente que no sale de su economía. Se siente hundido, ha tomado decisiones erradas en la vida. Hoy es tiempo para que invite al Señor. Tal vez usted no ha conocido de verdad a Jesús, no ha tenido un encuentro real con Él. Y esta es la hora para decirle: Señor, yo quiero abrirte el barco de mi hogar, el barco de mi vida, el barco de mi corazón. ¿Habrá alguien acá que hoy quiera orar ahí conmigo y decirle: Señor Jesús, yo reconozco que he viajado solo, he sido autosuficiente, no he reconocido la necesidad de que guíes mi barco, de que guíes mi hogar, de que guíes mi economía? Yo te quiero pedir perdón por mi orgullo, por mi autosuficiencia. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por viajar solo. Me he apoyado en mi propia prudencia y no he reconocido la necesidad de que tú seas quien me guíes. Yo quiero entregarte, oh Padre, mi hogar. Humanamente yo no puedo guiarlo, Señor. Yo no tengo fuerza en mí mismo para guiar mi hogar. No tengo sabiduría y como esposo no puedo. Tengo tantas fallas y falencias. Y yo mismo peco y soy frágil. Pero yo que quiero invitar, Señor Jesús, a que tomes control de mi bote, de mi vida, y me ayude a ser el esposo que mi esposa y mis hijos necesitan. Esa esposa, ¿por qué no ora al Señor y le dice: Señor, ayúdame a mí a ser la esposa que mi esposo necesita, la verdadera ayuda idónea, la compañera espiritual, la compañera que ora por él, que lo apoya en su vida, en sus decisiones, que lo respeta como cabeza de hogar? Señor, yo quiero pedir por esta hora que el Espíritu Santo venga y se aparezca a aquellos a los cuales no te has aparecido, o quizás no te han creído, te han dejado a un lado. Viajar solo es una tragedia, es una locura. Este planeta se hunde porque te han dejado a ti, fuente de agua viva. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Yo quiero pedir, Señor, por aquellos que han tomado decisiones erradas en su economía y se han hundido, se han estrellado. Yo quiero clamar en el nombre de Jesús para que tú les levantes y les restaures. Y como el mensaje de tu sierva hace 8 días, dales una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de volver, de restaurarse, de reenfocar sus vidas. Y bendígales y prospérales. Y que ellos decidan someter sus vidas a la voluntad tuya. Guiar sus barcos bajo los delineamientos de la palabra. Que decidan en su economía regirse bajo los principios del reino de Dios. Levanta, Señor, de acá hombres y mujeres prósperos en su economía. En tiempo de crisis, provéeles y bendígales. Obra milagros sobrenaturales a aquellos que están hundidos y están que no ven salida. Obra milagros sobrenaturales. Ábreles puertas de provisión y de bendición. Padre, dale sabiduría a tus hijos. Sabiduría para emprender, sabiduría para el proyecto. Muéstrales dónde está el pescado con la moneda. Muéstrales dónde está la bendición y la proyección para sus vidas. Aquellos que han actuado irresponsablemente, que han prestado sin tener cómo devolver, que se arrepientan y que vuelvan a ti. Oh Padre, gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Eres un Padre que se aparece en el momento preciso. Así se apareció a los discípulos, en el momento preciso. Te pido por una aparición, por un milagro sobrenatural sobre tus hijos esta mañana, sobre la iglesia. Un milagro, Señor, pedimos. Aquella familia que espera un milagro de ti, yo pido, Señor, un milagro sobrenatural. Y el Señor hoy confirma la palabra, va a hacer milagros. Y ha hecho milagros en muchos de ustedes, pero hará muchos milagros. Él se aparecerá en el momento más preciso, pero no para que te deje fuera del arca, lo deje, sino para que lo invite. Para que lo invite a navegar contigo. Padre, bendiga la iglesia. Bendiga a tus hijos en esta hora. Que el Espíritu de Dios traiga nueva fuerza, nueva visión, nueva unción. Poder sobrenatural sea sobre tus hijos para emprender, para proyectarse. Bendiga hogares. Yo quiero animarle a los que son casados que tomen la mano de su esposa si está con usted. Y dígale: Señor, bendiga a mi esposa, bendiga a mi esposo. ¿Por qué no ora usted por un momento el uno por el otro? Y dígale: Señor, yo pido para que bendiga mi hogar. Dame la sabiduría para guiar esta familia. Dale el consejo, Señor, para guiar los hijos. Bendígales, Padre, yo te lo pido. Que la gracia tuya sea sobre ellos. Que la gloria tuya repose sobre tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque así hemos llegado. Separado de ti, no soy nada. Dígaselo al Señor. Alejado de ti, muero. Sí, Señor. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza.